Julián. Mira, negro, me dicen que te están velando, papi. Papi, tranquilo, que estamos los normales, papi. Estamos los lobos, oreja, todo el mundo ready. Dale, estamos ready, son unos pales. Una advertencia que venían por mí. A casarme esta noche, pero yo. A unas 4 de la mañana con el rifle cargado y encima la gloria. Dímelo, ¿dónde están? Dime tú quiénes son. Si tienen razón y corazón, vengan por mí. Guacho, sí, dilo. Y no me arranque o te doy si tú eres un molón. Toma la cuadra ni de ti que tampoco eres glow. Yo te sé que we drop, drop. La chamba we drop, drop. Drop, drop, drop, drop. Por guau alón. Si tú eres un molón, toma la cuadra ni de ti que tampoco eres glow. Yo te sé que we drop, drop. La chamba we drop, drop. Hablar de pistola, guerra, punto y seso por fuera. Chau y guía era, eso lo hace cualquiera. Tan a switch con tablilla en fanga en la carretera. Cuando le bajan el dedo eres el último que te entera. Por mí que se mueran, yo soy un maldito y me pregunto por qué me genemo y se van solitos. No hay cuerpo, no hay delito, papi, yo soy un hombrecito y peso a pesito. Hago lo mío calladito, bobo, han hecho un par de loqueras y se creen la jodienda. Alumbran y disparan pa' arriba y se calientan, papi. Y aquí nadie cree en bichote ni en leyenda. Habla mierda y te sacudo un full encima pa' que entienda. No me ronque, jodedor, que están hablando mierda. Ninguno usted ya paga o renta con chagüe lenta, lesna. De esa crema con 90 de pureza. De Sinaloa, Pakistán y la mejor es tailandesa. Quinino y manito pa' la piquini y la cabeza. Que sin corte no hay ganancia y teque, teque, te queda. Tú no eres jodedor, la pena trabajaste mesa. No saben trastear una perra, saben trastear una pesa. No me ronque, jodedor, si tú eres un molón. Toma la cuadra ni de ti que tampoco eres glow. Yo te sé que we drop, drop. La chamba we drop, drop. Drop, drop, drop, drop. Por guau alón. No me ronque, jodedor, si tú eres un molón. Toma la cuadra ni de ti que tampoco eres glow. Yo te sé que we drop, drop. La chamba we drop, drop. La 6 de la tarde y ri, suena el iPhone 4. La Jota me dice capón y no baje pa'l case ni pase que acá está los 100 hardcore. Han roto unos par de carros y andan charreando y el sargento tiene un rington tuyo. Ah, pues está mamando. Abuela siempre me dijo, hijo, la luz solar no es mal, pero te puedes quemar. Sigan jugando a la sala, saliendo por mí toda la noche a ver si me logra casar. Tienes que poderme matar en local, prender en fuego un árbol debajo del mar. Al caer sin cuerpo, rico. Esta gente me frontean sin tener con qué frontearme. Llevan más de 5 años diciendo que van a darme. Yo sé que les molesta que hoy yo sea el cocorote. Y lo que tú haces en un mes a diario yo lo echo en el pote. A mí no me hablen de chavitos, sé que ustedes están pelados. No tienen puna cajegar y los compran todos detallados. Sus tantos escrachados y hasta se fueron de Puerto Rico. Es que eso si usted no sirve y todos los tuyos están por choro. Cachorros que rondean todo el día por tu área. Y aunque no lo crea, tengo hasta gata sicaria. Pacho, tú sabes que eres tremendo bellaco. Yo me lo llevo para el motel y el motel se queda. Ya, andamos a 100 por el expreso, socio, a más de 100 millas. Muchos dicen que matan y no matan ni una grilla. Look who's back, la maravilla. El que manda a fogonearlo en un carro sin tablilla. Y aquí la cosa está mala, no sea tan necio. Por la plata baila el mono, a tu cabeza le ponemos precio. Directo al grano, colegas no se pasen. Yo no mato nada, pero tengo un par de panas que lo hacen. Al caeda sin corpora y chorre cabrones. Y no me rompen, que lo mío es cantar. Ni de cuadre ni de ti, que lo mío es facturar. Ya, con par de mujeres pasear. También frontear, pa' un rola que quiero fumar. Y no me ronque, jodedor, si tú eres un babalao. No me hable cuadre ni de ti, que tampoco de club. Y yo te sé te we plop, plop. La chambe we plop, plop. Plop, plop, plop, plop, pa'l babalao. No me ronque, jodedor, si tú eres un molón. Con par de cuadre ni de ti, que tampoco de club. Soy transparente como el Vicky que va debajo de mi R. Demasiado de poderoso por encima pa' que te enteres. Viviendo el apocalipsis, muchos soldaditos bravos. Mono que se trepa por la rama, se le cae. Mere, yo conozco un pana que tiene tiki, gente colombiana. Que le bajan 15 cosos semanales por la aduana. Que si tiene un Mac 14, un 15, un M60. Pero explota la guerra y yo voy a que ni me lo expresta. Macharrana, ando en las hayas 100 quemando grama. Con la corte encima en busca de aquel que me debe lana. Yo mi pana, yo sé que por matarme ellos se afanan. Que su papá a mi nivel le ha puesto que no me gana sana. No puedo bla bla bla, ni que fogarme a mí. Tú ganas más que yo. Yo soy lo que tú das. No puedo bla bla bla, ni que fogarme. Papi, si usted es un bobo. Julio Voltio el chamaco. Ñengo Flow, Chino Nino. Si no sale el chinito no es un remix. Kendo Capo, Pacho y Cirilo. Arcángel, Arcángel pa. Brr. Alex the Greatest. Alex the Greatest. Yomar el caballo negro. Yomar, soy yo el caballo negro. Máximo Well. Dile lo que hay, humilde todo el tiempo, pero sin dejarlo. Pacho, VIP for life, baby. Sí, dilo. Nosotros somos los duros. Al-Qaeda sin golpe. Low Factory. Luya. El rabo de oro. Shadow, la sombra, sinfónico. Oye, Nino, nosotros seguimos triviando bajito. Y esta gente siguen confundiendo a los pendejos con los calladitos. P.F. Oye, Pon, dile a esta gente que corten el vuelo. Ya tú sabes. Que mientras más se eleve, estamos por ahí. Más duros se van a dar cuando se estrellen. Orienta los dedos, flaco. Yup. J.M. Naldo. Yanjo. Lugar normal en music. Oreja. No hay más nada que decir. Nosotros somos nosotros. Pacho y Cirilo, papi. Al-Qaeda se incorporate.